Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a esta congregación en esta mañana. Amén. ¿Usted está feliz de estar aquí? Gracias, Señor. Yo los voy a invitar que ustedes abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 7. Capítulo 7, vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 2. Del libro de Josué, dice en el nombre de Jesús: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta, las puertas de Sabarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada de delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Cierre sus ojos un instante y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, bendito Padre, porque tu palabra siempre es viva y eficaz para nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú siempre estás atento a nuestra súplica, porque tú siempre estás atento a nuestra corrección, Dios mío. En esta hora te pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones. Oh, bendito Dios, que sea tu palabra la que se sea sembrada sobre cada uno de estos tus hijos, Dios mío. Habla tú a nuestra alma y a lo más profundo de nuestro ser, porque necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Si usted quiere, puede tomar su asiento y puede dar gloria a Dios. Gracias. Sí, la verdad que uno de los días domingos espera ver todas las bancas llenas, ¿no? Sí, que seamos muchos. Y hoy somos un poco menos de lo normal. Pero bueno, será conmemoración del Día de la Familia. Se juntan los más fieles. ¿Amén? ¿Eh? El Señor bendiga a aquellos que por un motivo u otro no pudieron estar aquí. Pero damos gracias a Dios que nosotros sí. Gloria a nuestro Dios. Acá vemos al pueblo de Israel después de haber venido de una gran victoria. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue esa gran victoria del pueblo de Israel? ¿Eh? Que hicieron 7 veces, ¿qué hicieron? Dieron 7 vueltas a Jericó, ¿no? Dios les dijo, vayan y tomen a Jericó, tomen todo lo que hay ahí, quémenlo, destruyanlo. Dice, pero todo lo que sea plata, oro y todo lo que sea hierro, que sea para los utensilios, para el servicio en la casa de Dios, dijo él. Y así hicieron, ellos fueron, hicieron casa a Dios, dieron las 7 vueltas, tomaron Jericó y Josué estaba conforme. Dios nos ha dado victoria. Había otro pueblo por conquistar, estaba la ciudad de ahí. Entonces dijo, bueno, hagamos como hicimos con Jericó, mandemos espías a ver cuántos son, qué podemos hacer con ellos. Hombres experimentados ya lo habían hecho en Jericó, fueron, espiaron, volvieron y le dijeron, Moisés, Josué, quédate tranquilo, que son pocos, no hace falta que llevemos a todo el pueblo, son pan comido. ¿Sí? 2.000, 3.000 hombres y los acribillamos. Otro pueblo más conquistado. Y allá fueron confiados en que todo andaba bien. Se encontraron de que los de ahí los esperaron, ¿sí? Y los sacaron corriendo. Ustedes con nosotros no tienen nada que hacer. Y todavía encima de los 2.000, 3.000 hombres que fueron, le mataron 36 nada más. Pero alcanzó para que el pueblo de Israel salga, como decimos comúnmente, como rata por tirante. ¿Sí? ¿Usted vio alguna vez correr una rata por tirante? ¿Eh? Yo me acuerdo de la chica en la casilla de casa, que tenía el techo de chapa. ¿Sí? Más de una vez, tic, tic, tic, tic. Y cuando uno la ve parece a propósito, porque están ahí quietitas, uno las mira y parece que se dan cuenta, salen huyendo despavoridas. No sé por qué las mujeres le tienen miedo, si las ratas nos tienen más miedo a nosotros que... ¿Eh? Bueno, resulta que el pueblo de Israel salió como rata por tirante. Y Josué dijo, ¿cómo puede ser? ¿Para qué Dios me hiciste cruzar el Jordán? ¿Para qué me hiciste cruzar el Jordán? ¿No era para que yo tomara estos pueblos? ¿Eh? Dice que el corazón del pueblo se hizo como... como agua. ¿Sí? Ustedes, imagínense que el pueblo se desvaneció, se le fueron los ánimos, se le fueron las fuerzas. No había ganas, porque venía todo bien. Entonces Josué, se le había escapado la liebre. ¿Ustedes sabían que a Josué se le escapó la liebre ahí? ¿Eh? No se dio cuenta de lo que había pasado. Entonces Josué fue y le dijo, Señor, esto no lo hacemos para tu gloria, no lo hacemos para engrandecer tu nombre. Todo lo que hacemos no lo hacemos para que tu nombre sea enaltecido. Y resulta de que ahora los demás van a decir que somos el pueblo de Dios derrotado. ¿Qué pasó? No, pará un cachito, Josué. Vení acá, le dijo el Señor, que yo voy a hablar con vos. Vení que te voy a explicar algo, ¿eh? Que a vos se te escapó la liebre, pero yo lo vi. Resulta que cuando yo te mandé a Jericó, te dije que mataras todo, que destruyeras todo, que destruyeras al rey y que todo lo que sea plata, oro y hierro lo guardaras para el servicio de la casa del Señor. Hay entre medio tuyo, es más, te dije que todo lo que tomaras, que todo eso era anatema, que no tocaras nada, ni siquiera que lo tocaras. Todo sea anatema, todo sea pecado, ¿eh? Todo sea inmundo, dicho en otra palabra. El Señor le dijo, no te traigas nada porque todo lo que te traigas de esa conquista va a ser inmundo. Lo único que podés traer es lo que sea útil para el servicio en la casa de Dios. Entonces vení, Josué, tráeme a los patriarcas, a los jefes de familia, a las tribus, tráemelas, que quiero hablar con ellos y te quiero mostrar algo. Y ahí agarró Josué y llamó uno por uno, vengan, vengan. Y se encontró con Acán. Y le dijo Josué, ¿qué has hecho, Acán? ¿Qué has hecho? Josué, yo lo que pasa que cuando entré a Jericó, dice, vi ahí un manto babilónico precioso, hermoso, de los mejores. No lo podía quemar. Era una picardía quemarlo. ¿Cómo lo voy a quemar? Si ese manto era de seda pura. Dice, y en la revuelta, dice, cuando estábamos trayendo el carro con el oro y la plata y todo eso, se cayó un lingote de oro. Y a mí en el bolsillo me entraba, Josué. ¿Sí? El carro ya se había ido muy lejos y el lingote pesaba mucho para que yo alcanzara el carro y lo volviera a poner en el carro. Entonces me lo traje. Algún día lo iba a cambiar. El oro iba a subir y yo iba a ganar. ¿No? ¿Qué has hecho? Le dijo Josué, ¿qué has hecho, Acán? Jehová, con justa razón nos dice que hemos tomado del anatema. Dice, le dijo Jehová, hemos pecado y aún han hurtado. Acán robó de lo que estaba destinado para Dios. ¿Sí? Tomó el manto que era el pecado, que era el anatema, pero robó, le robó a Dios. Así a veces nosotros andamos y creemos de que está todo bien. Total, lo hago en casa. Como hizo Acán, que lo escondió debajo del piso de la tienda. Total, lo tengo ahí en casa. Nadie me lo va a ver. ¿Sí? Y después venimos y le preguntamos, Dios, ¿pero por qué no me sale una? ¿Por qué no me sale una? ¿Por qué si yo voy todos los domingos? Bueno, diezmo cuando se me ocurre. ¿Sí? Acán tomó de lo que le pertenecía a Dios. Tu diezmo le pertenece a Dios. Total, al almacenero hace un mes que no le pago, en vez de salir por casa para ese lado, salgo por el otro lado, me doy toda la vuelta a Manzana, no me ve, no me lo va a reclamar. ¿Sí? Señor, es tu nombre el que yo quiero glorificar con mi vida, le dijo Josué. Señor, es tu nombre el que queremos glorificar. Sí, Josué, pero fíjate que hay algo que pasó que vos no viste. ¿Sí? Josué le reclamaba la victoria a Dios. Y se había desanimado. ¿Usted sabe cuál fue la paga de Acán? Por haber tomado del anatema y haberse quedado con el dinero de Dios. Josué, mandado por Dios, dijo, toma toda la familia de Acán, toda su tienda, todos sus animales, todo, sacalo fuera del pueblo y allá afuera que mueran quemados. Y después que los quemes, tapalos con piedra. A ver si todavía se le ocurre resucitar y volvernos a ensuciar. Gracias a Dios que hoy vivimos en la gracia, que hoy Nuestro intercesor es Señor Jesucristo, al cual cada uno de nosotros tenemos acceso, simplemente abriendo nuestro corazón. Así que cada vez que algo te salga mal, mira para dentro de casa y abajo de la tienda, a ver si cuando anduviste en alguna conquista que el Señor te dio, porque la conquista de Jericó se la dio el Señor, no te quedaste con algo. Si hoy vos recibís bendición y sos bendito, es porque Dios tiene misericordia de tu vida y de mi vida. Nada de lo que tenemos lo tenemos por mérito propio. Lo tenemos porque por gracia de Dios lo hemos recibido. Yo no quiero terminar como Acán. Una vez hecho esto, el Señor le dijo a Josué: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos por mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: cada uno de ellos se santificó y se presentó a Dios. Y el Señor le dijo que tomara a sus hombres y fuera y tomara: ahora sí, ya no hay más anatema. Ahora sí, ya estás limpio, el pueblo está purificado, ahora sí podés ir por el pueblo de ahí y tomarlo. Y ahí hizo Josué, junto al pueblo, junto a los hombres fuertes, y fue y derrotó al pueblo de ahí. Y el Señor le dijo: pero esta vez harás como yo te diga. ¿Cómo le dijo Dios? Harás como yo te diga. Entonces las cosas las haremos como Dios lo dice. Dijo: vas a preparar una emboscada, Josué. Vas a mandar 3.000 hombres que vayan por detrás del pueblo. Y tú, junto al pueblo, tú, Josué, al frente, junto al pueblo, te presentarás por la entrada del pueblo. Y cuando ellos salgan a atacarte, tú vas a huir. Y los hombres que mandaste por atrás van a tomar la ciudad. Y así lo hicieron. Cuando el pueblo de ahí vio que venía Josué, para cómo Josué venía con los ancianos, venía de frente, le dijo, el pueblo de ahí, el rey dijo: bueno, ahí viene Israel, así como la primera vez huyó, ahora va a huir. Entonces salieron a atacarlo. Si la primera vez fue pan comido, esta vez también, dijo el rey de ahí. Y ahí salió. Y Jehová en un momento le dijo: Josué, levanta tu lanza. ¿Sí? Y esa fue la señal para que el ejército tomara la ciudad. ¿Querés conquistas en tu vida? ¿Querés tener éxito en tu vida? Hacé las cosas como Dios las dice. Y esta vez, porque estaba en el plan de Dios, Dios le dijo a Josué: ahora sí, Josué, de todo lo que hay en el pueblo de ahí, tómalo todo. Tomá el ganado, tomá el oro, tomá la plata. Si sabes esperar, a su tiempo Dios tiene la recompensa. El Señor es un Dios de bendiciones completas, pero todo está digitado por él. Había allí en la montaña 5 reyes que escucharon lo que había pasado. Así que Josué pudo derrotar al pueblo de ahí. Josué, así como tomó Jericó, ahora tomó el pueblo de ahí. Hubo temor en ellos. Y dijeron así en el capítulo 10, versículo 1, dice así: cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado ahí y que le había asolado, como había hecho con Jericó y a su rey, así hizo ahí y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que ahí, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Huam, rey de Hebrón, y a Piram, rey de Jarmut, y a Fib, y a Jafí, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Cuando en tu vida andas conforme a la palabra de Dios, tus enemigos te tienen miedo. Cuando en tu vida haces las cosas como Dios dice y no hay nada debajo de tu tienda, estás limpio y estás puro, tus enemigos tiemblan, tienen miedo, pero tampoco se van a quedar quietos. Así como este rey tuvo miedo, dijo: vamos a hacer alianza, vamos a juntarnos nosotros cinco para enfrentar a Josué, porque juntos somos más fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que estés santificado y estés bien delante de Dios, tus enemigos no se van a quedar quietos. Aún van a hacer más fuerza, van a hacer alianzas, van a hacer uniones para poderte derrotar. Y el Señor le dijo a Josué: Josué, no temas ni desmayes, ¿sí? Porque el Señor tu Dios está contigo. Cuando veas de que esos reyes hacen alianza contra ti, no temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo. Entonces, versículo 12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo y delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Querés que Dios pelee por ti? Mira lo que logró Josué. ¿Eh? Josué necesitaba más horas para terminar de derrotar a sus enemigos. En ese entonces no había más que antorcha, pero la luz de día era un factor muy importante para la guerra. Y Josué dijo... Ustedes fíjense que Josué no lo consultó con Dios. Él dijo: detente sol y detente luna. Pero cuando estamos en el camino de Dios, conforme su palabra, el Señor hace que nuestros tiempos se extiendan para que podamos lograr la victoria. A veces en el deporte, según el resultado de los partidos, se le aplica el tiempo suplementario para que se pueda definir quién es el ganador y quién es el perdedor. ¿Sí? Acá Josué dijo: Señor, dame tiempo suplementario, porque esta victoria es mía. Si necesitas tiempo suplementario para lograr tu victoria, lo tienes. Y ahí mandó Jehová y dijo: de paso, vamos a darle una mano a Josué y vamos a mandarle granizo para que las piedras le caigan en la cabeza y mueran. Y dice el relato que fueron más los que murieron por el granizo que aquellos que murieron por la espada de Josué. Y ahí estaban esos reyes, los 5 reyes, viéndose derrotados, como su pueblo caía en derrota. Estaban los 5 juntos y dijeron: ¿qué hacemos? Acordate que al rey de Jericó Josué lo mató. Al rey de ahí también lo mató. Lo mínimo que va a hacer con nosotros es matarnos. Huyamos, dijeron los 5. Corramos. Salieron corriendo, despavoridos. Encontraron una cueva y acá nos metemos. Pero había un pueblo que estaba sincronizado. El pueblo de Israel en ese momento estaba sincronizado. Mientras unos estaban al frente, otros estaban en la retaguardia y otros estaban viendo qué era lo que sucedía para ir y contarle a Josué. Fueron y le dijeron: Josué, esos 5 reyes que se juntaron para pelear contra vos, ahora están muertos de miedo, metidos en una cueva. ¿Qué quieres que hagamos? Y Josué le dijo: vayan y agarren una roca bien grande y tapen la cueva, que luego que termine la guerra, los atiendo a ellos. Y así hicieron. Luego que el Señor le dio la victoria, culminó la guerra y el Señor ya la había entregado en sus manos todos esos 5 poderíos. Dijo: ahora sí, le dijo a sus hombres: saquen la piedra y tráiganme a esos 5 reyes. Y dice el versículo 24: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Josué les dijo: venid, aquellos fuertes, y saboreen la victoria. Ahí pongan su pie sobre el cuello del enemigo. Saboreen la victoria, porque Dios hasta eso te da. Él pelea, Él gana y te deja que tú disfrutes la victoria. Ahora, ustedes me dirán: Maxi, ¿de qué se trata estos 5 reyes? ¿Contra qué 5 reyes tengo que pelear yo? A mí se me ocurrieron varios nombres ponerle a estos reyes. Pero sé que cada uno de ustedes va a encontrar un nombre para ellos. Uno puede ser el rey del orgullo, ¿sí? Que quiere atemorizarte, que quiere hacer alianza con la rebeldía, que hablamos esta mañana, ¿sí? A lo mejor quiere aliarse la rebeldía con el orgullo y la avaricia. Son reyes que atacan directamente a tu alma, a tu corazón. Por ahí puede aparecer el rey que lo ve todo mal, aquel que no tiene amor. Y el rey de la contienda. Si hay algún otro rey suelto ahí, póngale el nombre usted, pero quédese tranquilo que mi Dios se va a encargar de él. Yo te voy a invitar que te pongas de pie y que pienses en el nombre de cada uno de estos reyes. Yo sé que hay reyes en mi vida que me impiden llegar a nuestro Dios. Y yo sé que hay reyes en tu vida que quieren gobernarte, ¿sí? Y que aún quieren hacer alianza para impedirte tu llegada a tu Dios. Hoy nuestro Señor Jesucristo quiere darte el sabor de la victoria, porque quiere que tú pongas el pie sobre el cuello de esos reyes que te quieren hacer flaquear. Yo te invito a que pases aquí al frente. Y yo no sé si son uno, cinco o tres reyes los que a veces sientes que te atormentan. Pero hoy Dios quiere darte la victoria. Quiere que purifiques tu vida, que purifiquemos nuestra vida y podamos ser aceptos ante su presencia y poder tener la victoria. Y como le dijo Josué al pueblo, no tengan temor, no teman, porque así como ha hecho Dios con estos tus enemigos, los hará con todos aquellos que vengan contra ti. Amén. Gloria a nuestro Dios.